Modestos, modestos pero unidos, donde no existe riqueza, donde no existe la envidia. Hay lugares modestos, modestos pero unidos, donde no existe riqueza, donde no existe la envidia. Tan solo con el sudor de su frente labran su porvenir. Tan solo con el sudor de su frente labran su porvenir. Este es mi pueblo joven, pueblo joven, pueblo joven. Pueblo joven, pueblo joven, donde mis hermanos trabajan sin cesar, la simple humilde casa reina paz y felicidad. Hay lugares modestos, modestos pero unidos, donde no existe riqueza, donde no existe la envidia. Hay lugares modestos, modestos pero unidos, donde no existe riqueza, donde no existe la envidia. Tan solo con el sudor de su frente labran su porvenir. Tan solo con el sudor de su frente labran su porvenir. Pueblo joven, pueblo joven, pueblo joven. Pueblo joven, pueblo joven, pueblo joven, donde mis hermanos trabajan sin cesar, y así mi humilde casa reina paz y felicidad.